El histórico mensaje del máximo dirigente Kim Jong-un, enviado a los participantes en el octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea, para elevar el papel de la Unión de Trabajadores Agrícolas en la obra socialista del Juche, fue insertado en el número de enero del periódico de Bielorrusia, Samostoya Chelnosti.